Que 10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 27 de septiembre 2023. Hay días que se puede seguir creyendo que el pasado no se va a repetir, que algo aprendimos. Hay días que parece que todo lo retorcido observa desde una oscuridad alarmante y que no tiene miedo en asomarse en plena luz del día. Hay días que son primaveras, por más que llueva, por más tormentas que caigan, porque una sonrisa lo puede todo. Hay días en donde el abismo está delante de uno disfrazado de cinismo y violencia, y parece, a los gritos, retumban amenazando en destruir todo lo que conseguimos. Hay días en que todo es una danza, en armonía con los deseos y la magia. Es el futuro que promete, una vida que merecemos. Hay días que lo resuelve una moneda. Hay días que depende de un papel llamado voto. Hay días que son fuego y nos saca del letargo de que todo sigue igual. Hay días que son caricia, porque un perro nos movió la cola. Hay días que son vida. Hay días que se mueren por no haber besado. Hay días de paz en medio de guerras. Hay días que corren para no morir. Hay días de creer. Hay días de dudar. Hay días de rabia. Así comienza un día divagando por el éter. Hoy parece ser el día perfecto. Ponen lo que tienen que poner. Y si veo cuál es el defecto, tengo todos los que tengo que tener. Oh, no. Y el mundo está enloquecido. ¿No ves? Parece un caso perdido. Ya sé. Estoy diciendo que sigo de pie otra vez. miércoles 27 de septiembre de 2023, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Acá. ¿Y el señor Ariel Chamete? Ariel, estaba en menesteres perrunos. Perrunos. Veterinarios. Pero no estamos solos. No estamos solos. Porque aunque no lo veamos, Ernesto siempre está. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, Vero. Bien. Estamos acá, vos que escucharemos próximamente, ¿no? ¿Cómo que no? Acá en la radio. Sí, sí. Sí. ¿Acá en Un Día? Nos vamos a hacer los misteriosos. Estamos acá, bueno, hoy día lindo, este invierno que no se quede ir, que espero que no sea ningún presagio de lo que se nos viene, ¿no? ¿Vos decís que no? Claro. ¿Viste como en Juegos de Tronos? El hombre de hielo y que venían los malos. O vi mucha televisión o estamos muy mal. No sé qué vendría a ser. Pero bueno, tenemos como siempre actualidad, va a haber noticias, tenemos entrevistas. Tenemos alumnos. Estamos así hoy. Pega las alergias de la primavera. Sí, lo vamos a tener a Luciano Diz, como siempre. Un integrante más de Un Día, con su columna Letras Rojas. Letras Rojas, vamos. Y volvió Paula Graciela Escurra para que no, interpelándonos con alguna pregunta. ¿Cómo va a volver si nunca se fue? Dijo. Claro, muy bien. Muy bien. Sí. La vez pasada, la última vez que tuvimos la columna, somos tan amargos que nos cuestionamos tanto que lo estuvimos hablando fuera del aire, ¿te acuerdas? Porque ya no sabes cuando estás en vivo o cuando claro, no. Pero fue una larga charla sobre eso. ¿Y tenemos entrevistas? Tenemos entrevistas, sí. Vamos a hablar con Romina Vergara, que es la mamá de Brandon Romero, un chico de 18 años que fue asesinado por un policía, Pedro Bogado, en Mar del Plata el 5 de julio del 2020. Bien, nos va a contar cómo fue el juicio, que fue hace uno o dos meses el sí. Juicio. No están conformes, va a haber una apelación, pero bueno, ella no va a estar hablando de esto. Y vamos a estar hablando también con Pablo Llanto. Sí. Que es periodista, escritor, abogado. Sí, por causa de derechos humanos. Sí. Bueno, él también está comprometido con la causa de Jujuy. Sí. Como ustedes saben, nosotros venimos siguiendo el tema y por más que ahora no se hable tanto, siguen los compañeros del tercer malón ahí apostados en tribunales. Hay gente encadenada, hay huelga de hambre y ellos habían puesto un plazo que si no se cumplía, si no había una respuesta de parte de una respuesta política ante lo que están pidiendo, iban a ser más los que se sumaban a la huelga de hambre. Pero bueno, él no va a estar contando. Igual están pasando cosas graves en Jujuy. Siguen pasando allá con los cortes de ruta. Ahí todavía, viste cómo son los grandes medios, que cuando pasan los días ya no es noticia. Claro. Repetir una noticia una y otra vez ya no es noticia. Salvo que sea algo de su interés, ¿no? Que ellos sí tengan el interés que nosotros lo estemos escuchando constantemente. Si no, parece que Jujuy se calmó y no es así. No. Está el tercer malón en Buenos Aires y en Jujuy todavía hay corte de ruta. A los derechos humanos. Exactamente. Así que bueno, él no va a estar contando de esto. Hay una nota que todavía no está confirmada, no sabemos, pero sí vamos a estar hablando de, una vez más, hay que hablar de una muerte en una comisaría, un supuesto suicidio que ocurrió en Mendoza, pero bueno, si no logramos la comunicación, igual vamos a estar hablando de eso. Bien. Y bueno, igual tenemos ahí. Hay saludos también para nuestras radios amigas, ¿no? Exactamente, vamos a saludar en este preciso momento a Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, a Radio FM Sierras Come Chingona 107.9 San Pedro. Bien, y a los compas de acá, ¿no? Sí, obvio, estamos acá en nuestra casita, acá en Radio Tinku 107.9, mira Clavero. Y acá estamos. ¿Y acá? ¿No? Vamos a algún temita. Un poquito, así ya después, en un ratito, ya empezamos con las entrevistas, ¿no? Vamos. Yeah. yo te invito a nadar, alejado de la red, sentir que puedo flotar donde no vienen por mí. Vas a poder contemplar hoy desde tu desnudez que para naufragar no hay que perder la fe. Bueno, seguimos acá en un día, décima temporada. Hoy no vamos a hablar en particular de esto, pero seguramente ya en las próximas semanas vamos a tener alguna nota sobre el juicio que se está llevando por la muerte de Rafael Nahuel. Sí. Lo que se sabe hasta ahora, a medida que pasan los días, se va llevando el juicio, es que se cae la teoría del enfrentamiento. Se ha podido ir demostrando a través de los testigos esa teoría que habían querido poner en... poner ahí en los medios de que hubo un enfrentamiento, se va cayendo a través de cómo van los testigos hablando, ¿no? Hay cada vez más pruebas en contra de los de la prefectura. Habló una prima hace un día, ayer habló una prima de Rafael, quien entre lágrimas tuvo que contar cómo lo vio morir, que ella mientras le tomaba la mano... le decía, va a venir ayuda, te vamos a sacar, y pudieron bajar un poquito y ahí él fallece, ¿no? Así que bueno, lo importante, lo que se va rescatando del juicio es eso, cómo se va cayendo la teoría del enfrentamiento, ¿no? De que hubo, se puede probar esto. Una de las cosas que también recuerdo haber leído que llamaba la atención, que cuando le preguntan a los involucrados, ¿y usted por qué? Que me recuerdo un cuento de Cortázar que alguna vez leí. Dice, ¿y usted cómo sabía que eran mapuches? Porque lo dijo la televisión. Así lo decían, ¿no? Así con esa... Sí. No había ningún trabajo de nada, investigación, nada, sino eso, ¿no? Aparte de eso de los mapuches y la gente, ¿no? Claro. Esa ¿cómo se va? Bueno, a través de este juicio se está viendo todo eso. Así que, bueno, seguramente tendremos... hablaremos con alguien que esté allá en una o dos semanas, ¿no? Así que, y también hablan que era, claro, cuando ellos quieran hablar, poner la teoría del enfrentamiento, todos los testigos hablan de cómo iban las balas a full, solamente de un lado, claro, ¿no? Claro. Así que bueno, eso, tenemos eso por un lado. ¿Vos tenés algo ahí? ¿Saluditos? Sí, están llegando mensajes, ya te cuento. Bien. Walter de Brochero está saludando. Sole, ahí de Buenos Aires. Saludo ahí a la familia. Cristian, ahí también, de la farmacia acá en Mina. Bien, bien, bueno. Saludamos a todos ellos. Y bueno, acá el valle con bastantes actividades, ¿no? Tenemos actividades de distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, que a lo mejor también tenemos nota, porque el 30 de septiembre se va a festejar, festejamos la democratización de la lectura. ¿Sí? Esto va a suceder en la Biblioteca Popular de Las Rosas. Pero bueno, ya seguramente más tarde tenemos algo más detallado sobre esta actividad. Bien, bien. Sí. Y no sé si tenés algo ahí. A ver. Tengo un spot que podemos pasarlo ahora y después lo pasamos. Ah, bien, de algo que va a suceder también. Acá en Dolores, sí, sí. ¿Vamos? Sí. Seis años así. Este 28 de septiembre salimos a la calle en todo el país a defender nuestras conquistas. Porque libertad es que podamos parir sin violencia. Porque libertad es que la educación siga siendo pública, laica y gratuita. Porque libertad es que el 80% de las infancias que sufrieron violencia sexual pudieron contarlo gracias a la ESI. Porque libertad es que respeten tu identidad. Libertad es que puedas abortar en el dispensario. Libertad es que tu vieja pueda jubilarse. Este 28 de septiembre, la Marea Verde vuelve a la calle. 17 horas en la Plaza de Villa de las Rosas. Tenemos que estar. La deuda es con nosotros y es ahora. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro. Y acá volvimos al aire, y ha llegado un mensaje de Mabel, que manda saludos, y hace una pregunta, pero bueno, mejor que lo pregunte ella, porque yo no me animo. Sí, yo también mandé saludos, pero bueno, al saludo de Ernesto. Y una duda que tenía, ¿Vero y Ernesto alguna vez hicieron radio ahí, en la Tincu Vieja? ¿Y? Sí, con Ernesto en el 2012. Corría el año en 2012, una mañana ciaga. En el 2012 fue el primer año de un día. Sí. Sí, lo hicimos en verano, se ve que no teníamos tantas responsabilidades como hoy en día, que nos dimos el gusto de hacer toda la temporada radio. Lo hacíamos los jueves. Sí, sí, sí, lo hacemos los jueves. Toda esa temporada hicimos, que fue el primer año de un día. Yo era la primera vez que estaba en la radio, no sé vos. ¿También? Fue mi primera vez también. Ah, sí. Bien. Ahí hacíamos, comenzamos un día, toda una temporada. O sea, no solo radio, sino un día también. O sea, no solo radio. Hacemos Cinco, un día. Sino el programa un día. Claro, hacemos ahí, empezamos a hacer el programa un día. Sí, sí, sí. Que me acuerdo cuando buscamos el nombre, no nos decidíamos, y a Mauro Scholfen, que también era de la partida, bueno, le pongamos. Pero un día. Mauro, ¿cuántos? ¿12 años tenía? ¿Cuántos años tenía Mauro? Era chico Mauro. Sí. Era jovencito. Era. Bueno, sigue siendo más que nosotros. Claro. Sí, sí, sí. No se achica la no, distancia. La brecha no. esa grieta no se achica. No. Tampoco se agranda, eso es bueno. Claro. Sí, sí, ya ahí comenzamos, sí. Los martes nos juntábamos a hacer producción y los jueves hacíamos a la radio. Sí, sí, ahí comenzó, ahí picó el bichito y bueno, ya llevamos 10 años en el aire. Después, claro, Ernesto tuvo la mejor ocurrencia cuando volvimos a salir de empezar a estudiar. Entonces, bueno, ahí por eso uno va creciendo, ¿vio? Yo terminé, así que... Claro, así que claro, y ahora está volviendo, ahora que terminó está volviendo la radio, muy bien, muy bien, eso es cierto. Así que bueno, sí, sí, sí, sí, Mabel, te mandamos saludos también desde acá. Mira, hablo de Mabel y justo me sale algo de milonga. Mira. Sí, sí, sí, sí. Porque a ver qué día es este fin de semana. Este domingo 1 de octubre, a las 19 horas, se va a llevar la primera milonga internacional por la identidad. Ajá. Qué importante. Sí, sí, sí, es interesante este proyecto acá del compañero del Grito, Pablo López, que está acá, no sé si el que lo organiza está totalmente involucrado en esto. Esto va a ser en Villa de las Rosas, ¿sí? En la casona de Vero, que no es mi casa, chicos. Le aviso que no es mi casa, en la ruta 14, que es justo a la sala velatoria. Frente a la sala velatoria. Frente a la sala velatoria, ahí se hace. Va a haber, empieza a las 19, donde va a haber una clase abierta de tango con Romina Tomillo. A las 20 va a haber milonga con intervención de artistas en vivo, como Nuria Chenel, Neller, perdón, Nuria, Nelly Dabáez, Serrán Rojo y Proyecto Arizales. La entrada es libre y gratuita. ¿Y por qué se hace esto? Porque en este octubre, mes de la identidad, arranca esta primer milonga internacional por la identidad. En este marco participamos desde Tras la Sierra, sumando actividades de todas las que se multiplicarán por todo el país. Y de esta manera colaboramos desde nuestra identidad tanguera, visibilizando la tarea permanente de las abuelas de Plaza de Mayo en su búsqueda de los nietos y nietas apropiados de la última dictadura militar. Bien, muy bien con este proyecto, ¿no? En esta primera milonga internacional. Así que los que andan cerquita, quieran acercarse, bailar un poco y compartir un poco todo esto. Y acá en el valle queda todo cerca. Sí, es cierto, es cierto. Esto que venimos hablando al aire y fuera del aire, de esto de unir nuestras trincheras, ¿no? La otra vez lo hablábamos acá en la fiesta, también creo que lo hemos estado hablando en el aire. Esto de que Yo tengo mis reparos sobre trincheras, pero es como que ya tenemos que estar llamando por teléfono. Pero bueno, me da la sensación de trinchera de guerra y no. Siempre tiene que haber un Estado que defiende los derechos de los pueblos. Y si no es así, bueno, el pueblo tendrá que salir a que haga su trabajo. No una guerra ni nada. Es que a lo mejor vos lo tomás la trinchera, lo asocias mucho al concepto holidense de trinchera, Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué otras trincheras? Pero no te voy a tenemos que hablar, así que no nos vamos a meter en esto. O la seguimos después, en casa, ¿sabes? La seguimos después, ¿qué? Bueno, vamos a un temita mientras llamamos. Aquí volvemos al aire. Como habíamos anunciado al principio, vamos a hablar en este momento con Romina Vergara, quien es la mamá de Brandon Romero, quien fue asesinado por la policía. Una vez más tenemos que estar cronicando estos casos de gatillo fácil. Se llevó un juicio bastante dudoso, cómo se realizó el juicio, bastante cuestionable, pero ella nos va a contar en este momento cómo fue esto y cómo es el tema de la apelación también. ¿Qué tal, Romina? Hola, buenas tardes. Buenas noches. Está bien, Romina. Sí. Acá todavía estaba un poquito claro, así que está bien. No, acá ya está oscuro. Estoy en Mar del Plata. Bien, nosotros estamos acá en el valle de Tras la Sierra. Y bueno, hemos hablado más de una vez del caso del homicidio de Brandon, ¿no? Y vimos el juicio, vimos esto, que cómo salió la sentencia y que ustedes van a apelar. Pero ¿querés contarle a la audiencia un poquito, hacer el resumen de cómo fueron sucediendo todo? Sí, yo les cuento. Brandon tenía 18 años, era panadero. Tenía a Franco un sábado a la noche, lo invitan a salir a una juntada el 5 de julio del 2020, sale a las 4 y media de la mañana y lo vienen a buscar a esa hora y se va de mi casa. Y a las 2 de la tarde del otro día me avisan que que vaya a la comisaría, me dejan un número de teléfono, me hacen ir a la comisaría, voy y me dicen que mi hijo estaba muerto, que había sido abatido por un policía en la ruta. Me dicen que tenía un arma, que quiso robar y que justo era un policía, que quiso robar una moto, que estaba solo en la ruta queriendo robar. La verdad es que Bremer no tenía armas, no tenía antecedentes. Fue tremendo porque yo no lo podía creer. No lo voy a creer hasta que me muera, no lo voy a creer, porque él tenía plata para comprarse una moto grande y era imposible. Pero bueno, desde un primer momento nadie me decía nada. Yo iba y venía de la comisaría a la morgue y así, porque primero que había que hacerle el test del COVID, fue en plena pandemia. Después de ahí le tenían que hacer la autopsia. Cuando me entregan el certificado de defunción, dice que Brandon murió de un proyectil en el cráneo, un paro cardiorrespiratorio, y murió en el instante. Me dicen que le dieron 3 tiros, en la comisaría me dicen que le dieron 3 tiros y que cayó y lo mató un auto. Cuando, bueno, yo me quedé con esa idea. Cuando me dan el papel de defunción, lo velamos y todo, me dijeron que no lo podían velar a cajón. Me dijeron que no lo podían velar a cajón abierto porque había que armarlo, porque estaba destrozado, me dijo. Fue muy raro y horrible, inexplicable lo que uno siente. Y bueno, de ahí empezó mi lucha por saber qué pasó. Me fui a la fiscalía después de velarlo, hacia la fiscalía, y me dijo el doctor Peregrinelli, de la fiscalía número 5 de Mar del Plata, me dijo: a tu hijo le dieron 2 tiros en las piernas, uno en el hombro, cayó, lo pisaron 2 autos, una moto, y no pensaron que era una persona. Lamentablemente estaba en el lugar y en el momento equivocado y con la persona equivocada. De ahí salí, le conté más o menos lo que había hecho Brandon, porque yo automáticamente me fui con el padre de Brandon a buscar lugares y averiguar qué había pasado. Los amigos nos contaron lo que había pasado. Fuimos a, cuando estábamos viniendo de tribunales, el policía había declarado y ya todos los medios sacaron a Brandon, se metieron encima y le di 7 tiros. Eso es lo que dijo el policía. Después de una lucha re grande que hice yo todos los 5 de julio y todos los meses, en realidad todos los 5, con organizaciones y más que se acercaron, le moví a Mar del Plata todos los 5 automáticamente, pedía por mi hijo. Me quisieron cerrar la causa, el fiscal se hizo al lugar, me quedé sin fiscalía, pero teniendo un abogado llegamos a juicio igual. Cuando me quisieron cerrar la causa, le acampé en tribunales de Mar del Plata y llegamos a juicio, pero el policía eligió un juicio por jurado. El juicio se hizo antes de cumplirse los 3 años, el 8 de mayo al 12 de mayo. Se hizo y la verdad que fue un desastre. Yo ya sabía que iba a ser un desastre porque gente que no sabe de derecho ni de violencia institucional la sentaron ahí y la gente, yo sabía que iban a ser personas que no sabían nada del tema. Llegamos al juicio, esas personas iban con el policía, con el asesino a la noche. Salían todos juntos, él salía mezclado entre medio de ellos. No los separaron en un hotel ni nada a los jurados. O sea, ellos no tenían que ver noticias, no tenían que ver nada, pero iban a su casa. O sea, ¿quién era estúpido decir que no iban a ver noticias ni nada por el estilo? La policía me cortaba, no me dejaba llegar a tribunales y entrábamos con nombre y apellido y DNI, 12 personas, había familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, había un montón de gente y no me lo dejaban entrar. Era una discusión todos los días y policías por donde busques. El día de los juicios empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche, a veces a las 9 de la noche. El jurado era de gente de clase media alta, que la mitad se dormía, la mitad era mayor de edad y no sabían nada, no sabían nada de mi hijo, no sabían nada de nada. Se iban enterando sobre el pucho ahí, el juez tampoco sabía, porque esto del jurado se implementó, se está implementando recién ahora, justamente en estas causas de policías que quieren decir que mataron a tu hijo por ser un pibe chorro según ellos, y meter excusas. Entonces, obviamente la sociedad, ¿qué hace? Juzga al muerto y no a la policía. ¿Qué es lo que te dicen en los medios? Te dan con un caño diciéndote, bueno, lo mataron por... A mí me llegaron a decir, lo mataron por el nombre y apellido. O sea, son... porque se llamaba Brandon, mataron a mi hijo, según ellos. Y bueno, hay muchas cosas más. El juicio salió con un no culpable. Después de yo ver el cerebro de mi hijo en la calle, Brandon tenía dos tiros de... O sea, él salió corriendo y... más de media cuadra se le dan los dos primeros tiros en las piernas. Fue un solo policía que estaba en el costado de la ruta. Dice que le habían querido robar anteriormente, entonces estaba frenado ahí. Brandon pasó de casualidad. Brandon iba en una moto 110, una moto chiquita, y el policía en un scooter. Brandon se baja y se baja de la moto. Se le quiere acercar al policía, pero no llega ni ahí, porque le disparó los primeros dos tiros a media cuadra y le dio en las piernas, me lo dejó de rodillas, uno en el muslo, uno en la cintura, en la cadera. Después el cuerpo fue rotando a medida que las balas iban llegando sobre el cuerpo de Brandon. El policía se le va acercando con cada tiro. Brandon se pone la mano en la cara y él le da un tiro en cada mano. Le da un tiro en el medio del cerebro y me lo destrozó. Le dio 7 tiros, 4 en el cuerpo, 3 en la cabeza, sin pensarlo. Me lo destrozó. Me cortó la calle y me lo pisaron los autos. Así que fue bastante jodido, pero la sociedad de Mar del Plata dijo que no culpable. O sea, el policía nunca fue culpable de darle tantos tiros, ni de la alevosía que tuvo, ni del saneamiento que tuvo con mi hijo. Mi hijo no estaba armado, no tenía droga ni alcohol en sangre. Mi hijo era deportista. Fue adjuntada y no tomó una gota de alcohol. Que pide 18 años adjuntada y no tomó ni una gota de alcohol. Así que eso es la historia de Brandon. Pero bueno, yo hice que la historia de Brandon se conozca y por eso vivo viajando y aunque duele y cueste, sigo por no solamente por Brandon, sino por también los otros pibes que la policía mata, ¿no? Claro. Romina, buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Te saluda. Hola. El policía Pedro Bogado es el asesino. Pedro Arcángel Bogado, sí. Bien. Y con respecto a ¿hay una instancia más legal que se pueda dar? Los juicios por jurado son cuando el policía sale que sí fue culpable, pueden apelar. Ellos sí pueden apelar, pero al ser no culpable automáticamente se cierra la causa y yo no tengo más, o sea, la gente no puede volver a apelar ni nada por el estilo. Ellos sí tienen hasta ese privilegio de quedarse impunes con la muerte de un pibe y nosotros no. O sea, él podía apelar para no ir preso, pero yo no podía apelar para que él vaya preso. Sí. Es así. Sí, eso es lo que te hace un juicio por jurado. ¿Y entonces, Romina, la causa termina ahí? Exacto. La causa se fue a la Corte Suprema de Derechos Humanos, pero Interamericana de Derechos Humanos, pero es más por algo de plata, de algo de eso, porque él no va a ir preso jamás en su vida, o sea, va a terminar su vida normalmente, sí, y anda en la calle como si nada, así que... Él siempre siguió de policía, nunca se lo apartó ni nada. No, tenía carpeta médica psiquiátrica, pero no, nunca se lo apartó. Igualmente, las psiquiatras en el juicio dijeron que él era un psicópata, que no es una enfermedad, sino es algo natural de las personas, algo normal que tiene él. Se escucharon audios en el juicio del teléfono de él, que tardaron en darme esas pruebas, y no sabían que estaban hasta el último momento los abogados de él. Y en esos audios que se escucharon, en algunas decía que pedía ayuda desesperadamente y se hacía el que lloraba, y en otras decía, bueno, ya está, una rata menos, me compré el infierno, pero no importa, me voy ahí con mucha droga y putas. Así decía él. O sea, ni siquiera tomaron en cuenta lo que él decía. Él llegó a su casa, llamó por teléfono a todos sus amigos, a quién le iba a dejar el perro, a quién le iba a dejar el gato, quién iba a cuidar la casa, quién... O sea, todo tenía planificado él. El policía es totalmente un... No sé si llamarlo enfermo, porque ni la psiquiatra dijeron eso. O sea, es un psicópata. Que no tiene sentimiento por el prójimo, que no le importó. Él mató a Brandon como si hubiese matado a un perro. O sea, no le importó jamás. Jamás le importó. También hubo un testigo que era a favor de él y terminó diciendo que el abogado lo llamó y le dijo que acomodó las cosas a favor de él. O sea, como que él había cortado la calle, siendo que no la había cortado. Y eso declaró el testigo que era de él, al final declaró a favor de Brandon. Me jugó en contra que el otro pibe que iba con Brandon, que Brandon no lo conocía y se lo presentaron esa noche, tenía antecedentes. Y siempre también lo juzgaron por eso. El fiscal me dijo, ¿sabes con quién andaba? No. Me dijo, Brandon tenía mala junta. Y la verdad es que Brandon tenía amigos de toda la vida. Vivimos 16 años en el mismo barrio. Hizo primaria, secundaria y jardín con las mismas personas. Y esa noche, justo de casualidad, se cruza con un pibe mucho mayor que él. Y justo tenía antecedentes. Ni siquiera sabíamos con quién se había ido Brandon, o sea, no sabemos ni qué había pasado porque los amigos estaban todos. ¿Con quién andaba Brandon? Ese era el tema. O sea, ¿con quién andaba Brandon? Y tuvimos que descubrir con quién andaba Brandon y buscar el pibe con nombre y apellido y encontrarlo. Y sí, era un pibe que no conocíamos, por eso no teníamos ni idea ni nadie nos vino a avisar. O sea, el cuerpo de Brandon estuvo desde las 6 de la mañana que lo asesinan, de las 4:30 se fue de mi casa. O sea, no tuvo mucho tiempo para estar vivo después de que se fue de mi casa. Después de las 4:30 de la mañana, a las 6 lo matan. Y queda el cuerpo hasta las 12 del mediodía. Y si hubiese habido algún conocido ahí, me hubiesen venido a avisar. Pero ese pibe no era conocido, así que yo no sabía que Brandon estaba tirado en la ruta. Romina, el tema del jurado, yo supe leer esto de que, por ejemplo, el policía este, quien mata a Brandon, sí pudo estar cuando los elegían y vos no. También, sí, fue todo muy raro. Ese día a mí me dejaron afuera, el juez me prometió no cruzarme con él, con el asesino. Y en la puerta, lo primero que me cruzan tribunales, en el tribunal de menores, siendo que Brandon no era menor ni nada, pero buscaron un lugar donde me tenían bien acorralada para que las agrupaciones no se acerquen ni nada. Lo primero que me cruzan tribunales el primer día de juicio es a Pedro Arcángel, abogado, riéndose en la cara. Me descompuse, obviamente, porque yo me le quería tirar encima. pero sí, él estuvo todo ese día hasta las 8:30 de la noche. De las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche yo estuve afuera de tribunales y él estuvo adentro de tribunales eligiendo el jurado también. Presenció. ¿Y el caso de Brando marcó alguna diferencia? ¿Se hizo después? Porque nosotros nos toca ver muchos casos de gatillo fácil alrededor del país. Y el de Brandon, gracias a tu lucha, ha trascendido mucho, ¿no? Yo no se pregunta, ¿la sociedad cambió? ¿Los apoyan ustedes? ¿La policía, bueno, se cuida más? ¿O solamente para ellos un pibe más? No, Brandon no fue un pibe más. Y no lo va a hacer nunca porque yo por primera vez llevé a un policía a estar sentado en el banquillo de los acusados. En la ciudad de Mar del Plata nunca había visto, nunca había habido un policía sentado como gatillo fácil. Y yo lo senté y lo tuve ahí. Y él es gatillo fácil, él solo se dijo, yo soy gatillo fácil, yo soy la cara del gatillo fácil en Mar del Plata. Bien. Es re estúpido porque también dijo que era un avatar, que él era John Wayne, que él salió a disparar a la calle como si nada, porque nada le importaba, él era John Wayne. Pero sí, marcó mucho el asesinato de Brandon y mi lucha, porque no solamente se llevó a eso, sino que se hizo la sala hay una oficina de derechos humanos sobre violencia institucional ahora en Mar del Plata y no había, y se hizo a raíz de esto, de que yo estuve en contacto con los derechos humanos todo el tiempo. Yo estoy en la marcha nacional, yo acompaño familias que la policía golpea a los pibes. Hace un mes murió un abuelo Olmos, no murió, lo asesinaron en la comisaría del casino, lo torturaron, llegó a estar 2 meses internado en el hospital regional y falleció después. Hace un mes falleció Nahuel Olmos y no hay ninguno detenido. Y justamente las causas que son de gatillo fácil las tiene el mismo fiscal, que es Peregrinelli, Alejandro Peregrinelli, de la Fiscalía número 5. Pero igualmente no podemos decir mucho porque acá el fiscal general es Fernández Garelo, y es un ex dictador, así que no podemos pedir más. Pero sí, Brandon está en todos lados y se marca mucho, y tiene mucho cuidado la policía también, igual, porque saben quién soy. Mar del Plata no es grande, Mar del Plata es chiquito. Saben quién soy y saben que por los pibes voy a ir y voy a cortar las calles que tenga que cortar, las veces que tenga que cortarlas. Claro. Así que... Romina, ¿cómo en el transcurso del juicio, cómo fue el trato de la policía hacia vos? Siempre fue igual el trato de la policía desde el día que asesinan a Brandon hasta ahora. Siempre fue igual. Algunos te miran riéndose y algunos te miran con respeto. O sea... Como en todos lados, pero bueno, eso de... Yo trato de no acercarme a la policía porque no soporto que se me rían ni nada. Yo, además, el choque con los familiares, obviamente, con los amigos de Brandon y todo eso. Pero bueno, durante el juicio estuvieron bastante tranquilos, lo único que no dejaban pasar a nadie. Y el día del veredicto estuvo cortado todo el centro de Mar del Plata, 6 cuadras a la redonda. No dejaban llegar a nadie. Era impresionante la policía que había. Toda la policía de Mar del Plata estaba ahí, en ese tribunal, ahí alrededor. Tanto así que cuando dictan y dicen no culpable, el abogado sale corriendo y yo salgo corriendo atrás de él. No llegó a agarrarlo porque lo manotean, lo meten en un patrullero y se lo llevan. Pero obviamente soy una madre que está luchando y va a seguir luchando. O sea, él me mató a mi hijo como un perro y destrozó a mi hijo como un perro. Y eso yo no me lo voy a olvidar jamás. Así que bueno, Espero que tenga larga vida para aguantarse todo lo que se le viene encima. Porque su cara va a seguir estando en toda la Argentina. Bien, Romina, la verdad que queríamos hablar con vos porque habíamos seguido el caso de Brandon y bueno, también nos sorprendió el veredicto ese con todas las pruebas que vos nos estás contando y que nosotros supimos seguir. Admiramos tu lucha, ¿no? Que seguís al lado de todos los casos de gatillo fácil apoyando a todas las familias, que me imagino que no debe ser fácil, pero bueno, queríamos escucharte. Sí, no es fácil, es un duelo que no termina. Es un duelo que sigue cada vez que hay un caso nuevo, cada vez que la gente me pide ayuda es un duelo nuevo. Y no termino con lo mío. Yo a mi hijo lo cremé el 15 de mayo después de que terminó el juicio. Lo tengo en un altar en la puerta de mi casa. Y verlo todos los días ahí es horrible. Lo peor que hay en la vida y no se lo desea ningún padre ni madre. Tener a tu hijo muerto, o sea, pero bueno, lo saqué del cementerio, que era más peor, era peor para mí, yo no podía salir del cementerio, era lo peor para mí, así que lo traje y lo tengo acá, pero bueno, esta lucha sigue, y ahora está el juicio de Rodrigo Sánchez allá en Córdoba, sí. La semana que viene, así que obviamente viajo para allá, con la marcha nacional. Bien, Romina. Desde acá, bueno, un abrazo enorme. Siempre que quieras difundir algo, que nos quieras contar, como el caso de Rodrigo Sánchez o cualquier otro caso que vayas, bueno, contá con la radio para que, bueno, nosotros también podamos difundir lo que pasa en estos casos. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Y de acá, desde la radio y del programa, un abrazo nuevamente, un abrazo enorme y mucha fuerza. Y toda nuestra admiración. Gracias. Mil gracias y los voy a tener en cuenta. Gracias. Seguramente nos estaremos viendo o escuchando ahora, la semana que viene. Así que muchas gracias por la entrevista y porque el caso de Brandon siga estando, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo. Hasta luego. Thank you.